Track 45. Salís corriendo del cuarto hacia el vestíbulo. Todo lo que te rodea parece haber vuelto a su tamaño normal. Despertaste de la pesadilla, aunque no recordás el momento de despertar. Tenés que averiguar lo que está pasando en esta extraña casa. Pasá al track 4.